En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir, en mi corazón siempre estás y la dueña de mi alma serás, porque yo nací para ti y yo no he de olvidarte jamás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Piensa, mi bien, que yo también siento una pena muy honda para que estés cerca de mí. Te bajaré las estrellas que en esta noche callada de toda mi vida serán la mejor. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir.